profunda y después cuando te hunda, si quieres podés gritar. Si te molesta la sonrisa de los niños, con tu amargura siempre todo lo ves mal. Si no te gusta que otros canten a la vida, si la sonrisa del amor te hace mal, tírate al río en la parte más profunda y después cuando te hunda, si quieres podés gritar. Tírate al río en la parte más profunda y después cuando te hunda, si quieres podés gritar. Te gusta que otros canten a la vida.